tres chiflados, Moe, Larry y Curly, en Tres Legítimos Escoceses, con Nat Carr y James C. Morton. Hola, ¿cuándo van a mandarme mi pedido? ¡Retraso! Después de esperar tantos años, mañana mismo terminará el plazo. Sí, sí, señor Jones, yo sé todo eso, lo lamento mucho, pero ese cargamento de escocés no ha llegado. No voy a permitir que mi fiesta resulte un fracaso. Escuche, si no pueden mandarme escocés, entonces envíenme Bourbon. Yo espero que cumpla lo que me prometieron. ¿Hola? ¿Hola? ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! ¿Pero qué es esto? Hola. Hola. ¿Ya lo tienen todo? Todo está bien. Lo hicimos en un momento. A trabajar. Y recuerden, esta puerta estaba a la derecha. Derecha. Derecha. Derecha. Izquierda. Derecha. Derecha. Izquierda. Derecha. Derecha. Izquierda. Derecha. Izquierda. Derecha. Izquierda. Derecha. Izquierda. Derecha. Izquierda. Derecha. Izquierda. Derecha. Derecha. Izquierda. ¡Alto! Traigan las herramientas. ¿Cuáles herramientas? Las herramientas que hemos usado desde hace 10 años. Ah, esas cosas. Déjame ver. A la derecha estaba la puerta. La derecha. Un momento. ¿Eh? El hombre dijo que la puerta estaba a la derecha. ¿Qué es esto? Un puño. Derecho o izquierdo. Ah, lo ignoras, ¿eh? Escucha, alcornoque. Ahora te lo voy a explicar para que lo vayas entendiendo, ¿eh? Colócate aquí. Cuando yo diga ya, ambos apuntaremos a la derecha. Ya. Oye, porcospín. Ven acá. Señálale la derecha a este tonto, ¿quieres? ¿Ves? Vamos a trabajar, traiga los planos. Vamos. Trae una tabla. Trae una tabla. Trae una. Pónganla aquí. Marca 6 pulgadas. Marca 6 pulgadas. Marca 6 pulgadas. Trae la sierra. La sierra. Bien, dámela. Nada. ¡No es! ¡Corra! ¡Cierren esa puerta! ¡Socorro! ¿Dónde está? Está ahí dentro. ¡Sáquenme de aquí! ¡No! ¡Sáquenme de aquí pronto! ¡No puedo abrir! ¡No tengo llave! ¡Usa la sierra! Con esto te sacaré en un momento, Moe. ¡Date prisa! A los dos. Limpien bien todo esto. Sí, señor. ¿Me sientes bien? Sí, sí, gracias. Hola, señor Jones. Oh, señor Jones, lo lamento mucho, pero acabo de averiguar que tampoco podemos enviarle el bourbon. Para allá voy. Escuchen, algo terrible ha pasado. ¿Qué? ¿Puedo confiar en ustedes? Sí. Cuiden la farmacia hasta que yo vuelva. Sí. Cuiden bien la farmacia. Sí, señor. Escucha, JP. No escucho nada. Tenemos contratos firmados y no podemos cumplirlos. Y todo se debe a su ineptitud. Pero es que esto nos causará la ruina y tendremos que liquidar el negocio. Y usted se quedará sin trabajo. Vaya usted a la farmacia del señor Ralph Jones. Me ha llamado cada 5 minutos. Yo lo esperaré aquí a ver qué pudo arreglar. Está bien. Oigan. ¿Eh? ¿Está el señor Jones? No, pero volverá dentro de un momento. Oh. ¿Qué le pasa? Carambolas, me siento muy mal. Oigan, preparen algo que me levante. Creo que necesita una grúa. Tenemos zarzamora y... No. Quiero algo más estimulante, ¿saben? ¿Eh? ¡Oh! Claro, se lo prepararemos en un segundo. Vamos. Escuchen, estamos metidos en esto. Tenemos que pensar en algo cada uno por nuestra cuenta. A ver qué hacemos. A trabajar. Mira esto. ¿Qué es? No sé, pero huele bien. Bueno. Le pondremos esto. Sí, también le pondremos esto. ¿Y esto? Tiene bonito color, ¿eh? Ah, está precioso. Espérenlo un momento. Ponle esto. Oh, nueces. Esperen, no se acerquen. Ponle un poco. Me acercaré despacio. Estoy detrás de ti, no temas. Habrá que batirlo. Busca algo. Toma. Está bien. Viértelo aquí. Sí. Con cuidado. Hazlo. Dame un colador. Sí. Date prisa, Larry. Sí, creo que esto servirá. Ajá. Saldrá perfecto. Oh. Ya ven, quedó excelente. Toma, usa esto. Un momento. Oh, se desintegró el asiento. Muévelo, a ver cómo está. Perfecto, muchachos. Creo que está bien. Esto le levantará el ánimo. Y lo matará también. Oh, déjame pasar. Aquí tiene. Se ve rico, ¿eh? Buen provecho. Salud. Ojalá le guste. ¿Sacaron esto? Lo hicimos. Sí. Entre todos. Escuchen, muchachos. Aquí hay una fortuna. Ganaremos millones de dólares. Tengo una idea. ¡No se muevan! Nos haremos ricos, Moe. A ver si no muere antes. ¿JT? Sí, diga. Me encontré unos fabricantes escoceses que acaban de llegar de Escocia. Están buscando a un capitalista que lo distribuya. No los pierda de vista. Llévelos a cenar a mi casa. Y si cerramos el trato, a usted le daré un aumento. Muy bien, JT. Muchachos, todo está arreglado. Ustedes harán el escocés y yo la distribución. Repartiremos el dinero a mitades. Déjenmelo todo a mí. Ganaremos millones con eso. Debemos tener cuidado. Tal vez esté armado. Bien. El éxito es nuestro. Oh, my God. Jota te fue a ver a su banquero a pedirle dinero para su negocio. No tarda, volverá pronto. Me alegro, señora. ¿Pero qué música es esa? Ah, son gaitas. Son los caballeros escoceses. Le gustarán, señora Logan. Ya lo verá. Son muy excéntricos. Señora Logan, voy a presentarle al señor McCliff, al señor McClough y al señor McClough. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo está usted? Es un antiguo saludo escocés. ¡Oh, Apichinius! ¡It's Brook Lechtenek! ¿Es usted de casualidad de Brook, Brook and Loman? No, somos de Brooklyn, Nueva York. Señora Logan, puede seguir con su música. Cuidaré que los caballeros estén cómodos. Sí, gracias. Caballeros, ¿gustan sentarse? Vengan acá. Damas y caballeros, el señor Luis Valero Cancino, el famoso barítono, cantará para nosotros. Sol, Marie, Lucia, l'astro d'argento, plaisir de l'onda, prospil rolvento. Venit iol fragulec. Tyrell ganará siempre. Oye, Mo, no lo soporto. Santa María, Santa María. ¿Qué se proponen hacer conmigo? ¿Y las va a reír? ¡Cerdos! No puede decirnos eso e irse tan fresco. ¡Vaya, cerdos! ¡Oh, esto es horrible! No se preocupe. ¿Qué voy a hacer? No pasará nada, no se altere. ¿Le gustaría un poco de swing? ¿De qué? Señora, es un baile. ¡Oh, sería maravilloso! Sí. Los caballeros van a hacer una danza nativa. Será maravilloso. No voy a dejar que nadie me quite la ropa. ¿Ves esto? Sí. Me gustaría que bailaran la danza escocesa. Somos buenos bailarines, pero no podemos compararnos con Lulu y Sheila. ¿Lulu y Sheila? Sí, dos chicas que bailan la danza de los abanicos. Vamos, empiecen. ¡Un poco más rápido! ¡Más despacio! ¡Más rápido! ¡No, más despacio! ¡Más rápido! Señora Logan, la cena está servida. Pasen ustedes, por aquí, por favor. Lo siento, señora Logan. ¿Oh? gracias. No. Oye, ¿vas a comerte eso? No, esto es para ti. Oh, no, es para ti. No me quites mi langosta. Señor Logan, los caballeros trajeron una muestra de su mejor producción de la cosecha de hace 105 años. Oh, qué bien. Caballeros, traigan esa muestra. Goodman. Goodman. Oh. Aleluya, aleluya. Vaya. Esos tres locos están destrozando nuestra casa. Escucha, si no logramos que esos tres locos firmen el contrato de licor, no tendremos casa que destrozar. ¡Calma, amigos! ¡Calma! ¡Un momento! ¡Ábrelo! ¡No! ¿Estás seguro de que esto no va a explotar? Estoy seguro. Sí. ¡Como moca! ¡Ay, cuidado! ¡No se asusten! ¡Vamos!